Y como cada semana nos damos un ratito, un momento para reflexionar, para ponernos al tanto, para deconstruirnos entre todos y reflexionar sobre cuestiones de género. Y hoy estamos en comunicación con Laura de Bernardes. Buen día, Laura. Buen día, Rena. ¿Cómo están? Buen día a todos los que están del otro lado. Qué día, ¿no? Qué frío, sí, la verdad. Es lunes. Oh, y gris y todo, ¿viste? Así estamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre nuevos planes que surgen de la Nación. Contanos un poquito. Sí, bueno, queríamos acercar en este espacio de la columna el acceso a información pública que es tan fundamental, ¿no? La semana pasada se lanzó el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género, que iría del 2020, digamos, al 2022, este primer plan. Ajá. Que, digamos, obviamente inaugura el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y bueno, estuvimos analizándolo, leyéndolo, y bueno, celebramos obviamente este gran paso hacia la firmeza de algunas políticas públicas que son fundamentales y que está, la verdad que consideramos que es muy importante que toda la población, digamos, tenga acceso a esta información. Sí. Es un documento largo, extenso, que igualmente me gustaría compartírtelo, Rena, y por tu medio a los oyentes de la radio, las oyentas, porque más allá de la extensión que tenga, es un documento muy interesante porque habla de un cambio de paradigma, de una transformación cultural que venimos asistiendo y que es fundamental que todos, todas y todes estemos, digamos, al tanto, ¿no? Bien, dale. Y bueno, un poquito acercar este plan, ¿no? Este plan, bueno, la semana pasada, creo que no sé si fue jueves o viernes, que la ministra Eli Gómez Alcorta, digamos, salió en vivo a presentar este plan. En principio hay algunas cuestiones que me parecen muy interesantes rescatar, digamos, del espíritu de este plan y del Ministerio de la Mujer. Primero, que básicamente se reconoce el Ministerio como una conquista de las luchas colectivas históricas del movimiento de mujeres y de personas del colectivo LGBT y más, ¿no? En este sentido, esto me parece muy importante porque se reconoce, digamos, esta construcción histórica social. No aparece el Ministerio como una propuesta de un gobierno determinado, sino más bien como una emergente de un proceso cultural. Ajá. Eso me parece muy importante destacarlo. Este plan, a su vez, tiene un espíritu federalista, porque ha sido acompañado de instancias de participación. Algunas de ellas en las que pudimos participar con Paula y otras compañeras de organizaciones locales, hubo tres modalidades de intercambio, hubo foros participativos que fueron virtuales, en el cual nosotras participamos en alguno de esos foros, y después, bueno, formularios, recepción de propuestas vía correo y demás. Eso está bien tipificado en este documento, digamos, se muestra el nivel de participación, qué propuestas, digamos, y cuáles fueron las problemáticas. Y hay todo un registro muy pormenorizado de esa participación, lo cual me parece interesante rescatar también la importancia que le han dado a estos espacios consultivos, que son un gran debate en nuestra sociedad, ¿no? Cuando los espacios consultivos se transforman en espacios donde uno siente que va a hablar, pero no pasa nada con eso, ¿no? Sí, reclamo de que sea vinculante, claro. Claro, porque los consejos o los espacios de participación, en su mayoría, salvo algunas propuestas en Latinoamérica, digamos, del diagnóstico, del presupuesto participativo o algún tipo de propuestas, son espacios de participación no vinculantes. Es decir, una opina, pero eso no, el Estado, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede tomarlo o no, digamos, decide y elige. Y esto se transforma en una cuestión muy compleja. Porque hay estados locales, provinciales, nacionales que escuchan eso que dice el pueblo y otros que no. Entonces esas herramientas se transforman en positivas o negativas de acuerdo a la gestión, digamos, de turno. Sí, queda sujeta a la voluntad política, claramente. Claro, sí, debería poder garantizarse que independientemente del signo, color político, estas políticas perduraran. Exactamente. Como lamentablemente todavía estamos en un proceso de democratización que no ha generado espacios de participación vinculantes con las políticas públicas, bueno, sí me parece interesante que por lo menos en este documento hay una pormenorizada este punteo de cuáles han sido los resultados que han obtenido en cada uno de los foros de participación, cuáles son las propuestas, cuáles son las principales críticas y problemáticas que se han generado, digamos, algunas de las cuales leyendo reconozco plenamente que es una problemática que no se ha, un derecho que no se ha cumplido históricamente. Entonces digo, hay algunas cuestiones que me parece interesante por lo menos que figuren en este plan. Sí. Si bien en lo personal y creo que en lo colectivo con otras compañeras de acá de la localidad consideramos que los espacios debieran empezar a ser un poco más vinculantes y no tan consultivos solamente. Pero bueno, independientemente de eso, está en este plan incorporado esos espacios de participación y esos resultados, y hay algunas cuestiones que me parecen fundamentales rescatar, porque el plan pasa, con este plan se pasa de un abordaje individual de la problemática de la violencia a uno integral e interseccional. Me voy a detener un poquito acá para contarles a los y las oyentes que en realidad generalmente todos y todas, digamos, cuando pensamos en las situaciones de violencia de género, se nos aparece la emergencia ante la violencia y la intervención, digamos, individual de esa situación, ¿no? Como que se asiste en la emergencia y en todo caso hasta ahora lo que sucedía es que se procuraba salvaguardar la vida de esa mujer en el mejor de los casos, ¿no? Cuando todo sale bien, ¿no? Cuando el Estado actúa, cuando el gobierno del que se trate interviene, cuando el equipo interviene, lo que se busca es salvaguardar la vida de esa mujer y restringir, digamos, el acceso de ese agresor a la persona, ¿no?, de la que se trate. Sí. En este caso se pasa de ese abordaje individual a uno que es integral e interseccional. ¿Qué significa esto? Que no solo se está pensando en, bueno, preservar a la mujer de la violencia a la que está siendo sometida, sino ver cuáles son las salidas que se le da a esa mujer para que no siga perpetuándose esa situación. Nosotras que trabajamos en la asistencia a la violencia de género, sabemos, y quienes trabajen o quienes hayan vivido saben, que en realidad la mujer que está atravesando una situación de violencia está atravesada por un montón de situaciones. Generalmente tiene una dependencia económica con ese varón, sí. Muchas veces tienen hijos en común, muchas veces tiene dificultades, incluso suponete que tenga un trabajo, bueno, tiene dificultades para acceder a una vivienda porque no tiene garantías, porque no tiene, digamos, la red que permita acompañar toda esa situación, digamos, de generación de autonomía. Entonces, mirarlo de manera integral significa mirar todo eso. Bien. Este plan de acción pone todo eso en la mesa. Dice, bueno, para que una mujer pueda realmente salir de la situación de violencia, tenemos que pensar el acceso a la vivienda, tenemos que pensar la formación laboral, porque muchas mujeres no han podido trabajar en su vida por hacerse cargo de sus hijos o porque las condiciones culturales de esa familia le impedían que ella accediera a un trabajo. Y el empleo puntualmente, como forma parte de esas tres puntos, la vivienda, la formación laboral y el empleo, de la definición de la política de protección integral que ahora funda este ministerio. Bien. Ya no se va a poder observar, intervenir de manera puntual y fragmentada. Esto nosotras lo venimos diciendo las organizaciones sociales hace un montón, digamos. Entonces, yo celebro mucho que esto aparezca escrito, ¿no? Después habrá un gran trabajo que es que esto se haga acción, se haga, se concrete, se transforme en un hecho en sí mismo. Pero ya que esté, forme parte de los lineamientos del Estado Nacional y que estos lineamientos bajan a todos los estados provinciales y municipales y tienen el deber de cumplirse, ya que este cambio de mirada esté, es muy importante. Y otro punto, hablábamos de integralidad y hablamos de interseccionalidad, que es un concepto nuevo en la literatura de género, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque la interseccionalidad se refiere a cuando una mujer o una persona del colectivo de la diversidad está atravesada por otras opresiones, ¿no? Ajá. Suponiendo que yo sea de clase baja, suponiendo que yo sea a la vez de pueblo originario, suponiendo que yo sea, ¿no? ¿Cuáles son las otras opresiones o las desigualdades culturales históricamente que han reinado en nuestro país, digamos, y que se contemplan acá, y que no pueden no ser contempladas, porque no es lo mismo que yo tenga recursos económicos, que tenga desarrollo educativo, que haya podido acceder a un montón de beneficios y derechos, a que no los haya tenido por mis condiciones étnicas, raciales, ¿sí? Sí. Culturales, etcétera. Ese punto también me parece fundamental que se incorpore. Estamos viendo que hay claramente un cambio de paradigma en el modo en que se interviene en la violencia y creo que está mucho más cercano a lo que venimos desde las organizaciones sociales planteando hace años, ¿no? Está bueno, por lo menos me parece que plantea un nuevo marco a partir del cual, como vos decías, bueno, habrá que ver cómo se baja en acción concreta hacia los territorios. Sabemos la resistencia que hay muchas veces a cumplir normativas nacionales en lugares como Capilla del Monte, por ejemplo. Pero bueno, por lo menos te da un marco desde donde visibilizar esto que vos venís diciendo, ¿no? Como las organizaciones vienen marcando, bueno, que haya una normativa nacional, me parece que también es un reconocimiento, de alguna manera, al trabajo que vienen haciendo las organizaciones para generar un marco a partir del cual, bueno, ya exigir acciones concretas. Sí, y hay un montón de cuestiones que ponen, que a mí me parecen muy interesantes, como realmente le dan en la tecla ciertas cuestiones fundamentales, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que no se puede construir una política pública basada, digamos, en la atención, asistencia, prevención de las violencias, hablamos ahora, por motivos de género. Sí. Esa también es un cambio conceptual importante que hay que empezar a tener en cuenta, que ya se incorporó en la ley Micaela. Quienes hemos hecho la capacitación de la ley Micaela sabemos que esto ya está incorporado en la ley Micaela. Pero digamos, en ese marco, cuestiones puntuales, por ejemplo, decir no se puede construir una política pública sin conocimiento y sin información. Y esto es algo que sucede mucho, ¿no? Los estados locales o los estados municipales, incluso, bueno, los provinciales es más difícil porque hay ciertas institucionalidades ya creadas. En Córdoba nosotros tenemos el Polo de la Mujer y hay un montón de personas que, no digamos, independientemente de las cuestiones personales que uno pueda decir de cada una, independientemente de eso, están formadas para poder pensar y plantear políticas de género. Pero muchas veces pasa que las personas no conocen, digamos, no están informadas, no están formadas en la temática. Entonces lo que pueden pensar como política pública, quizás desde la mejor voluntad, no llega a, digamos, comprender la mirada de lo que se necesita como intervención. Tener también ese detalle de, en este plan, incorporar ese punto, es decir, la verdad necesitamos que quienes construyan esa política pública estén realmente formados para tal cosa y sí. No sea simplemente voluntad del Estado local, que quizás hay voluntad, sí. Pero no hay formación. Entonces, claro. La política pública no llega a responder a la demanda que se necesita ni a estar comprendida en el paradigma que se requiere, ¿no? Y esto es muy importante también que se contemple. Más allá de que la ley Micaela supone que todos y todas los funcionarios y las funcionarias deberían estar formados, ¿no? Sí. Eso es independientemente de que hay una ley que lo promueve. Este documento, Rena, nos va a llevar un tiempo largo poder transmitirlo porque es muy extenso, tiene 250 hojas. Claro. Bastante interesante, pero sí me parecía importante traer un poco cuál era el espíritu del documento. Una de las cuestiones que también quiero rescatar es cómo el documento incorpora el principio de interculturalidad. Esto me parece muy importante, que desde el Ministerio, desde el Estado Nacional, más allá de las leyes que tenemos de reconocimiento a los pueblos originarios y a las otras culturas, haya una fuerte impronta al Ministerio de Mujeres, porque quienes participamos en las organizaciones de mujeres, quienes participamos en los movimientos de mujeres, estamos, digamos, convencidas de la aceptación y de la valorización de las otras culturas y de que es una cuenta pendiente en nuestra historia de nuestro país, reconocer, valorar y darle el lugar que le corresponde a cada una de las culturas originarias, ¿no? De nuestro territorio que cohabitamos con estas otras culturas. Así que eso también me parece muy interesante que se haya puesto en este plan, ¿no? Que no se haya olvidado. Está bueno. Este punto fundamental. Está bueno eso, ¿no? Me parece que es un punto de partida, ¿viste cómo es? Como de finalización de un proceso y de comienzo a lo mejor de otro, de ponerse a trabajar desde otro marco regulatorio que permita avanzar en cuestiones que ya son, esto que decís, bueno, el reconocimiento de las minorías, la protección de ciertas minorías que siempre quedan desprotegidas, siempre. Entonces, me parece interesante, pero bueno, augura trabajo por delante para, como bien decías, bajarlo a la realidad, y dependerá, esperemos que no quede supeditado solamente a las voluntades políticas de cada región, sino que realmente se tome con el ímpetu de una de un marco nacional y que se lleve a cabo. Mira, en realidad el espíritu del plan es federalista. Ahí, y esto lo marca en todo el documento, insisten, digamos, desde el Ministerio en este punto, ¿no? El carácter federal, la política y la apuesta a construir modelos de gestión integrada entre nación, provincia y municipio, articulando todos los niveles del Estado y reconociendo las organizaciones sociales y comunitarias. Bien. Digamos, en este sentido, si bien obviamente esto es un plan de acción que va a tener que ir tejiéndose, haciéndose carne en cada territorio, ¿no?, consideramos que evidentemente por lo menos el espíritu de integración y de federalismo, que me parece muy importante, porque una de las cuestiones que también suceden siempre, y esperemos que esta vez podamos hacer otra cosa, es la centralización de las políticas públicas. ¿Qué esto pasa? Sí. Vos vas al Polo de la Mujer en Córdoba y tenés una institución donde hay un montón de cobertura y de acceso a las a la intervención en la violencia y la asistencia. Incluso hasta tenés el centro de varones, por ejemplo, en Córdoba capital. La asistencia, que esto es uno de los puntos que también trabajan en el documento. Dicen, dejemos de victimizar y revictimizar a las mujeres. Sí. Está bien que atendamos a la mujer en situación de violencia y ofrezcamos toda la asistencia necesaria. Pero dice, pero el documento dice, pero por favor, hagamos algo con los agresores. ¿No? Como me parece que esta mirada de decir, digamos, de empezar a hacerse cargo de que la lógica punitivista de la cárcel no hace que un varón deje de ser violento, sino todo lo contrario, sí, digamos, y hacerse cargo de esa situación también me parece fundamental. Nosotros en Córdoba capital tenemos el Centro de Varones, que es un espacio interesante. Bueno, con Paula hemos hecho la formación, digamos, en atención a varones, que ha salido de parte de ese centro, y hay una mirada que una puede, digamos, después, obviamente, siempre ampliar y tener otras posiciones, pero sí, como política me parece interesante, es mi opinión personal. Me parece muy interesante que se trabaje con el varón, digamos, en este sentido, pero son políticas centralizadas, René. Sí. Necesitamos descentralizar, necesitamos realmente que todo lo que está en la capital también, sí, pueda estar en el interior, entendiendo que son territorios más pequeños, pero que necesitamos regionalizarlos, ¿no? Sí. Necesitamos un buen polo regional que atienda, digamos, a todas las localidades, pero un polo bien puesto, ¿no? Con equipos que asistan a la situación del abuso sexual en las infancias y en las adolescencias, con equipos que atiendan a los varones, digamos, que han sido agresores, con equipos que atiendan a la mujer. O sea, necesitamos que realmente estén esas instituciones integrales, ¿no?, en la región. Entonces digo, de acá hay dentro de ese plan, no me quiero extender mucho porque es muy largo y bueno, podríamos estar horas, ¿no? Pero en este plan, una incluso de las acciones específicas que hay es un financiamiento a los estados locales para la garantía de estas políticas públicas, ¿no? Bien. Es decir, bueno, hasta incluso en eso está puesto el foco. Entonces, considero que, bueno, en principio es un umbral que habrá que ver cómo lo hacemos hecho, pero que me parece que es un marco interesante y que lo podremos seguir charlando en otras columnas, está, ¿no? Porque bueno, es muy largo, sí, Rena. No, no, quiero, no, me parece no quiero bárbaro. Extenso, no, pero me parece interesante que lo sigamos compartiendo y desglosando, y que nos puedas explicar concretamente, bueno, qué herramientas nos puede brindar este nuevo marco, este plan. Digo, me parece interesante que tomemos conocimiento, que muchas veces, como vos decís, son documentos de 200 hojas que uno dentro de la opinión pública no las lees porque no estás en la temática por ahí particular, y me parece interesante que lo podamos poner de manifiesto para comprender qué implica. Sí, sobre todo porque está puesto el foco en la dimensión cultural y estructural de la violencia, ¿no? Ese es el punto. O sea, lo que está diciendo el Ministerio es, esto es cultural y es estructural, y si no lo hacemos entre todos, todas y todes, no hay manera. Bien. Ese es el punto. Voy a leer un pequeño cierre que hace el documento en su extensión, pero en el cierre dice: estamos viviendo un tiempo en el que los movimientos feministas y de la diversidad en nuestro país y en el resto del mundo se encuentran dando vuelta una página de la historia de la humanidad. interpelando las relaciones económicas, culturales, políticas, sociales y afectivas, constituyéndose como una voz que no tolera continuar silenciada porque la lucha contra este orden patriarcal se sigue escribiendo todos los días. Este ministerio tiene la inquebrantable convicción de que únicamente con el compromiso colectivo lograremos construir un país más justo y una vida libre de violencia para todos, todos, todas, todos y todes. En este sentido, este espacio de esta columna, en esta radio, en este programa, se transforma también en un espacio fundamental para ir construyendo ese cambio cultural y estructural que necesitamos, porque nosotros también estamos convencidas de este punto. Consideramos que realmente es cultural y es estructural, y si no cambiamos eso colectivamente, es muy difícil contrarrestar las violencias, ¿no? En sí. Todos sus órdenes. Totalmente, Lau. Te agradecemos un montón, como cada semana, la posibilidad de aprender, de reflexionar y de contribuir a esta deconstrucción que nos toca culturalmente hacer para liberarnos de las violencias, para comprender estos mecanismos que nos toca desarticular. Así que muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por siempre brindar ese espacio. Un abrazo grande, Lau. Gracias. Un abrazo grande, Rena.